Bueno, por supuesto agradecerle al club Arilla que por segunda ocasión, segunda oportunidad, tengamos en el marco de la Fiesta Nacional del Río esta competencia. Creo que tenemos que aprovechar el marco que a partir de ahora tiene la fiesta como fiesta nacional y pensar que esta competencia también puede tener estas características el día de mañana, hacerla crecer como para que sea una competencia de aguas abiertas con un alcance nacional como podemos lograr a partir de lo que puede traccionar y de hecho tracciona la fiesta como evento integral, donde integra la cultura, las expresiones populares y también el deporte. Y por supuesto destacar la importancia que tiene para nosotros siempre cualquier deporte que esté vinculado al río, ¿no es cierto? Porque pensemos que el río ha sido para nuestra comunidad y la comunidad de Patagones la columna vertebral de todo lo que hemos hecho a lo largo de los 244 años que tiene Viedma y Patagones. Anteayer recordábamos, o se recuerda, el descubrimiento de la entrada del río el 22 de febrero del año 1779, que permitió dos meses después la fundación de nuestro lugar y poquito después la llegada de las 30 primeras familias de pioneros que se pusieron a laburar a orillas del río para autosostenerse en aquella lejanísima Patagonia de entonces, ¿no? Y las primeras cosas que tuvieron que hacer fue construir sus embarcaciones, sus botes para poder ir y venir de una orilla a la otra. De este lado del río tenían la tierra de labranza, pero andar en el río, navegar en el río es consustancial a nosotros y por supuesto también nadar, poder pelear al río, digamos, en esos tiempos donde el río era tan bravo y donde saber nadar era casi una obligación. Y así que bueno, me parece que esta competencia le da un gran contenido a lo que vamos a celebrar a partir del día de hoy. Tenemos que llenar de actividad deportiva, náutica, todo lo que tenga que ver con esta fiesta y esta competencia por supuesto lo hace posible. Ir pensando más fuertemente, ¿no?, en este carácter fluvial que Viedma tiene. Nuestro municipio además es el único municipio de la provincia y uno de los pocos de la Argentina que reúne esa doble condición de ser un municipio fluvial y un municipio marítimo, una comunidad que se desenvuelve a orillas del río pero que también tiene, digamos, una fuerte identidad acá en su condición de municipio marítimo, de comunidad marítima por estar tan cerca del mar, ¿no? Así que pienso que esta competencia seguramente va a ir evolucionando con el correr de los años y pienso que podemos tener también una competencia en esta puente a puente, una competencia de alcance nacional. Por lo menos hay que aspirar a esas cosas, ¿no?, que podamos seguir creciendo en este sentido. Y pienso, ya que estamos acá en Villa Congreso, en un gran hombre que tuvo este club, que fue un apasionado de la natación, y de quien tengo los mejores recuerdos, me refiero a Galo Martínez, que, como dije, ¿no?, es uno de los exponentes de la historia de Villa Congreso más importante. Inauguró la pileta, me recuerda, y yo tengo claramente, digamos, tengo imágenes de Galo. Yo venía a aprender a nadar acá y Galo a la tarde sabía subirse al trampolín para hacer algunos saltos que eran muy buenos para saltar en el trampolín, pero era un apasionado también, por supuesto, de nadar en el río, ¿no?, de la natación en nuestro río. Así que bueno, creo que de alguna forma todo esto también está inspirado en esos riondenses que ya no están entre nosotros, pero que nos dejaron ese amor, esa pasión por lo que tenemos, por el río fundamentalmente, que es nuestra columna vertebral, o en todo caso es como nuestro padre, ¿no? Los riondenses somos hijos del río y creo que en esa condición tenemos que asumirnos porque es lo que nos da la principal singularidad, la principal impronta, la principal característica. Así que por eso estamos celebrando a partir de hoy esta fiesta nacional del río de la que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos. Muchas gracias a todos. todos los medios presentes, muchísimas gracias. De esta manera quedamos.